La Universidad Jorge Tadeo Lozano prepara el retorno al campus el segundo semestre, siguiendo el modelo de alternancia propuesto por MinEducación. Contamos con 32 protocolos de bioseguridad para garantizar que tu permanencia en las aulas sea segura. Matricúlate ya. La Tadeo te quiere bien. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de las propuestas que se hizo de todos los gremios, se solicitó al gobierno la posibilidad de un ingreso mínimo vital básico, porque entendemos que la situación es muy crítica y sobre todo para los menos favorecidos. Doctor Bayona, pues nos quedamos con esta advertencia grave, grave, muy importante que los colombianos y los bogotanos, sobre todo porque usted se refiere a Bogotá, tengamos esto en mente. Y protejamos nuestra vida, que es lo más importante, solamente tenemos una y tenemos que cuidarla. Gracias, doctor Bayona, exacto. Muy amable. Vale, Luis Carlos, es muy importante que todos los ciudadanos entiendan que hay que mantener el autocuidado, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos y por favor no salgan si no es necesario. Realmente la situación es muy crítica, en los servicios de urgencias uno ve con mucho dolor como la gente está en una situación, digamos, grave y los médicos y todos los trabajadores de la salud estamos extenuados. Entonces, por favor, no salgan si no es necesario. 7:00 en Colombia. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete dos en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 16 de julio del 2020, en época de pandemia en la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Desde Medellín soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. Ángela Caro, presidenta de la Asociación Nacional de Farmacovigilancia, se refirió esta mañana en la FM al controvertido uso de la ivermectina como coadyuvante en coronavirus. Ha insistido además en el peligro de la automedicación. El comunicado que nosotros generamos lo que hace es respaldar la evidencia y respaldar lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y es que en este momento no hay ningún medicamento que se considere ni efectivo ni completamente seguro para el manejo del coronavirus. Temprano en la FM, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Luis Quirós Alemán, ha explicado y defendido en la FM la decisión del máximo tribunal de mantener la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Y fue enviado a la cárcel el presunto homicida de una menor de 4 años de edad en Bucaramanga. Los hechos sucedieron el pasado 13 de julio en un cruce de disparos. Las autoridades investigan las causas del ataque. Noticias del mundo con Francia, que ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados, mientras hoy el presidente Emmanuel Macron reduce drásticamente los impuestos para la industria en busca de reactivar el sector. Deportes, Unión Magdalena se convierte en el club con mayor número de contagios de coronavirus tras 19 resultados positivos. En Colombia, tras más de 1,000 pruebas realizadas en personal comprometido con el deporte, se acumulan ya 70 casos confirmados. 7-4. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un tractocamión y un camión en la autopista norte con calle 222 en sentido norte-sur desde el norte de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Su

Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. En Ayora Motor puedes llevarte un Chevrolet Spark GT y comenzar a pagarlo en el 2021 o con bono descuento de $1,500,000. Disfruta colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. La FM. Oh, baby. Inmortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Para cualquier momento y en cualquier lugar. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Oiga, tengo como hambre. ¿Antojado? Combina ese antojo con la nueva Cristal Limonada, lista para tomar y que solo cuesta $700. Refrescante y deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo $700. Cristal, el agua de vida. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. La FM. Oh, baby. Inmortal. RCN se identifica con la tranquilidad. A nuestra gente, desde comienzos de marzo, les entregamos las herramientas y los programas de bienestar para que sigan integrando su vida laboral y familiar de la mejor manera. Con tranquilidad podemos cuidar de nosotros y de nuestros clientes y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM. 106.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:12 a.m. esta mañana en el diario The New Herald, el nuevo Heraldo de Miami, se advierte que las FARC controlan pistas de narcotráfico clandestinas en Venezuela. ¿Qué dice el artículo de Ana Mateus en Miami? Sí, Luis Carlos, el nuevo Herald dio a conocer que el narcotráfico en Venezuela, que había disminuido luego de que Estados Unidos acusara al régimen de Nicolás Maduro de operar el cartel de los soles, pues ha reanudado con avionetas cargadas con cocaína que parten desde Venezuela, controladas por las disidencias de las FARC. Según el reporte, el corredor está ubicado en el estado de Apure, donde la guerrilla tiene cientos de hombres que controlan decenas de pistas clandestinas. Las operaciones son controladas directamente por Iván Márquez, quien se encuentra en Venezuela y supervisa a más de 15 comandantes que operan con el visto bueno del régimen de Nicolás Maduro. Las pistas clandestinas, según este artículo, permiten el traslado de la droga desde Apure hasta Centroamérica y el Caribe a través de Haití y Trinidad y Tobago. Y se advierte que Apure también cuenta con la presencia del ELN, que de la misma manera está involucrado en las operaciones de narcotráfico. Finalmente, se advierte que en caso de una invasión a Venezuela, el ELN, las FARC y bandas paramilitares ligadas al régimen de Maduro se unirán y se unirían a militares y milicianos venezolanos para combatir las fuerzas extranjeras. Es este artículo especial que presenta el nuevo Herald. Son las 7:13 a.m. y vamos a Cartagena porque la alcaldía de Cartagena ha confirmado la apertura de peluquerías y también ha dicho que las playas solo son para caminar por ahora. Laura Rosales tiene lo último, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues ayer el alcalde de Cartagena, William Dao, escribió un decreto para establecer nuevas disposiciones en nuestra ciudad. Confirmó que en el decreto continúa vigente el pico y cédula civil y además termina el plan piloto de peluquerías. Ya podrán funcionar todas aquellas que cumplan con todos los protocolos. Por otra parte, el mandatario también explicó el tema del uso de playas. Solo se podrá caminar y trotar, no hacer ejercicios náuticos ni utilizarla para bañarse. El alcalde también confirmó que en las próximas horas se expedirá un decreto que permitirá iniciar un plan piloto para apertura de centros comerciales. Según este mandatario, se iniciará este proceso con 5 o 6 de ellos y así poder revisar uno a uno los protocolos que tienen listos. Hay que destacar, Luis Carlos, también que desde hoy y hasta el lunes 20 de julio hay ley seca en nuestra ciudad por las celebraciones del Día de la Virgen del Carmen. 7:14, gracias Laura. Y Johnson & Johnson acaba de hablar de los ensayos de su vacuna contra el coronavirus. ¿Qué dijo Johnson & Johnson en CNBC? Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, sin duda son excelentes noticias en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. El director ejecutivo de la compañía Johnson & Johnson, Joe Wolk, ha anunciado que planean ingresar a los ensayos en fase 1 en humanos de la vacuna ya la próxima semana. Estas fueron sus declaraciones en CNBC. We have very good confidence that it's going to be safe and tolerable. The science still has to play out. I still think you could get maybe a readout from that data at the end of this year, but I think the responsible answer is probably the beginning of next year. In terms of manufacturing capabilities, we have 2 bioreactors in our Leiden, Netherlands facility. Dijo el director ejecutivo de Johnson & Johnson que se deben hacer todas las pruebas científicas y esto permitirá tener la confianza plena de que la vacuna sea efectiva y segura. Y esto significa que la fabricación de la vacuna probablemente comenzará a comienzos del próximo año. Así que, Luis Carlos, por lo pronto, la próxima semana comenzarán los ensayos clínicos de fase 1 de esta vacuna por parte de Johnson & Johnson. 7:16. Santiago, es que me asalta la duda, varios oyentes nos escriben, ¿qué se sabe del senador Eduardo Pulgar? ¿Desapareció? ¿Se lo comió la tierra? Pues Luis Carlos, el senador Eduardo Pulgar ha mantenido hasta ahora una estrategia de silencio profundo. Hemos averiguado con algunas fuentes del partido de la U qué es lo que está pasando, cuál es la postura del partido, qué van a hacer los congresistas con esta situación complicada luego de que ya se empezaron a decretar las pruebas de parte de la Corte Suprema de Justicia y de que posiblemente en los próximos días el senador tenga que ser llamado a indagatoria. En el partido de la U están muy molestos los congresistas, están decidiendo entre dos posibilidades, la de suspenderlo del partido y la de expulsarlo definitivamente del partido. La investigación, pues, en lo que puede hacer legalmente la U está en el Comité de Ética, pero lo que sabemos es que está hasta ahora en Barranquilla. Ayer el magistrado que quedó a cargo de su caso viajó en un avión militar escoltado con las fuerzas militares a tratar de entrevistar al senador Pulgar. Su estrategia es de silencio profundo y lo que nos han dicho también es que pues seguramente va a haber una controversia cuando el próximo 20 de julio se inicie esta legislatura. Todos los congresistas están preguntándose qué va a pasar con Pulgar, si va a asistir a la sesión virtualmente. Él es el gran interrogante de esa apertura del 20 de julio, pero su estrategia ha sido de silencio profundo y en los próximos días podría decidirse su expulsión definitiva del partido de la U. El dato de Cristina. 7:17. Doctora Cristina, ¿qué está pasando con Claro y el Banco Agrario? Luis Carlos, mire, pues hay una nueva pelea entre Claro y Telefónica. Claro denuncia presuntas irregularidades en un proceso licitatorio en el Banco Agrario. Mire, Luis Carlos, ¿sabe cuánto es el presupuesto de esta licitación? Mire, de cerca de 120 mil millones de pesos, más todas las posibles adiciones que permita la ley. Esta licitación se asignará el próximo 21 de julio. Mire, conocimos la carta que Claro le envió al presidente del banco, Francisco José Mejía. Según Claro, la entidad habría violado las normas de contratación al entregar la información privilegiada de la oferta a su competidor sin que ellos hubiesen levantado la reserva. Dicen que esto demuestra que la entidad quiere favorecer a Telefónica. En la carta también dice que por medio de un anónimo recibió información que demuestra que la evaluación de la propuesta técnica realizada por la Universidad de los Andes fue alterada. Claro, Luis Carlos, en esta carta lo que hace es pedirle al banco que se revise y que se adelante un proceso transparente y con la debida información que asegure la mejor contratación. No es la primera vez que vemos una pelea así, Luis Carlos. 7:19, esto es la FM. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales, geogestión. Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. El Banco Amigo los sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Siete de la mañana, 20 minutos en la FM. El turismo, profesor Fernando Quijano, director de la República. El turismo, los viajes, los restaurantes, las aerolíneas están sufriendo como nunca y como nadie lo que está sucediendo con el coronavirus. Muy simple, Luis Carlos, usted puede telestudiar, usted puede teletrabajar, usted puede hacer lo que sea de digital. Lo que no es irreemplazable, usted no puede hacer teleturismo. Usted no puede saborear las comidas, respirar, digamos, el contacto con los sentidos que permite el turismo. Y las cifras son muy malas, muy malas. Y el futuro del sector turístico realmente es la nueva crisis, porque ellos aspiraban, los jugadores del sector turístico, que en el segundo semestre todo se iba a reactivar, los viajes, las aerolíneas, pero el tema no está cerca de llegar a un punto ni siquiera de equilibrio, es salir de las cifras rojas. Salir de las cifras rojas. Pues está a esta hora con nosotros el doctor Andrés Uribe, de IATA Colombia, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA Colombia. Doctor Uribe, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias, Fernando, ¿qué tal? Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el gremio, doctor Uribe? Bueno, no, pues ya se imaginará, estamos atravesando por la peor crisis de toda la historia de la aviación, de más de 100 años de aviación, así que esto no tiene ningún precedente. Nosotros como industria ya habíamos pasado por otras crisis y por otras pandemias, como el SARS, como el MERS, como la gripe aviar, la fiebre porcina, el ébola más recientemente, pero nada de eso se le compara a esto. También crisis como el 11 de septiembre y como la crisis financiera del 2008, pero realmente esto es algo que no tiene ningún precedente frente a otras crisis anteriores. ¿Qué le han pedido al gobierno, doctor Uribe, en las últimas horas? Bueno, pues el pedido últimamente que estamos haciendo es definir una fecha de reinicio de operaciones. El gobierno desafortunadamente no ha podido determinar una fecha, pues por los temas de la pandemia, del contagio, pero esta es una industria que necesita un tiempo para reactivarse. Los aviones se parquean, están estacionados en un estacionamiento de largo plazo que requiere una serie de actividades antes de poderlos poner a volar nuevamente. Adicionalmente, un avión necesita un periodo de tiempo para venderse, para los tiquetes no se venden todos de un día para otro, se necesita un tiempo de preparación y interiormente también. Todas las áreas, tanto operativas como administrativas, pues necesitan un tiempo para esto, por lo que es muy importante contar con una fecha de reinicio, una fecha cierta, una fecha con que nos permita planear todo el inicio de las operaciones. Pero si esa fecha todavía no está, pues nos pone en una incertidumbre muy grande. William Calderón tiene pregunta. Sí, con los buenos días, doctor Uribe, Bogotá dejó claro que la aviación no está en sus prioridades, que se van a abrir primero otros sectores como el de la educación antes que los aeropuertos. ¿Qué piensa de esa posición, de ese criterio que tiene la alcaldesa Claudia López frente al tema de los aeropuertos y la aviación? Sí, mira, la aviación es la columna vertebral de la actividad productiva, incluyendo el turismo, pero no limitado al turismo, ¿sí? Todas las actividades productivas necesitan del transporte. Y por eso es muy importante definir esta fecha, empezar a abrir, es decir, esto ya cada uno de los medios de transporte tiene sus protocolos. En la aviación se han generado unos protocolos bien estrictos, dicho por el mismo ministro de Salud. Los protocolos que se implementaron para la aviación acá han sido incluso más estrictos que otros a nivel internacional. Ya esos protocolos han sido probados con más de 300 vuelos humanitarios que se han hecho en el país, así que nosotros estamos totalmente preparados. Hay que desmitificar el transporte aéreo como un vector de propagación del virus, porque no lo es. Entonces, definitivamente, si se quiere abrir algunos sectores, cada uno de los sectores que se abra va a requerir del transporte para soportar su actividad productiva. ¿Por qué, señor Uribe, las aerolíneas que operan en Colombia, el caso de LATAM y el caso de Avianca y las de bajo costo como EasyFly o Viva, no han apurado o no han adelantado estrategias como la que lanzó, por ejemplo, Delta, de un sello que le garantice a los pasajeros que realmente tienen los protocolos? ¿Por qué realmente los usuarios del turismo, de los viajes de negocios, como que no hemos escuchado nada de las aerolíneas, nada proactivo? No, nosotros hemos hecho un trabajo muy proactivo, hemos trabajado muy de cerca, tanto con la Aerocivil como con el Ministerio de Salud, en el tema de los protocolos. Los protocolos, nosotros tuvimos una participación muy activa. Si usted mira inclusive la presentación de la Aerocivil, que hace la Aerocivil de los protocolos en la aviación, ahí mencionan a IATA como uno de los participantes, pero no solamente IATA, muchas entidades internacionales como la OASI, como CANSO, como, es decir, hay muchas otras entidades. La Aerocivil hizo un trabajo muy juicioso y nosotros estuvimos participando desde el principio en la generación de estos protocolos. Así que, pues los protocolos están, las aerolíneas los tienen implementados, los aeropuertos también, así que estamos listos. Sí, usted tiene unas cifras o su gremio tiene unas cifras concretas sobre el impacto en el desempleo, en el tema de las agencias de viajes, del turismo, de los restaurantes, de todo el sector que compromete el turismo. ¿Tienen una cifra de cómo es el impacto en el desempleo? Sí, mira, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que esta actividad le aporta a Colombia unos 15.550 millones de dólares al año. Perdón, esto es más o menos el 4.9% del Producto Interno Bruto del país y genera alrededor de unos 1.190.000 empleos, los cuales obviamente están en riesgo. Cada día que pasa, pues son menos los empleados que se van a tener cuando finalmente se dé el reinicio. Señor Uribe, ¿qué información concreta tiene sobre la situación económica de las aerolíneas que operan en Colombia? ¿Hay empresas que están al borde de la quiebra? ¿Qué datos concretos tiene IATA? No, datos concretos de esto no. Esto pues cada aerolínea obviamente maneja estos datos con mucha confidencialidad, usted entenderá. Sin embargo, todas, absolutamente todas, están atravesando por una crisis sin precedentes, como les decía al principio. Y bueno, cada día que pasa el riesgo es mayor de que realmente no lleguen al momento de la apertura. Señor Uribe, usted ha dicho que los protocolos que se han venido dialogando y construyendo con el Gobierno Nacional son pertinentes y muy estrictos. En otros países hemos visto que los protocolos para la llegada de pasajeros internacionales son hiperestrictos y que, por ejemplo, tienen que ver con la práctica de pruebas inmediatas en el aeropuerto a todos los pasajeros. ¿Eso está incluido en los protocolos en los que ustedes han ayudado a construir? El protocolo que ayudamos a construir por ahora se limita a los vuelos domésticos. En los vuelos internacionales hay unos protocolos internacional que desarrolló la OASI, también con la participación muy activa de IATA, pero este protocolo a nivel internacional que se denomina el CART fue desarrollado por la OASI y la Aerocivil tiene la intención de acogerlo y de ser el protocolo que se implemente una vez reinicien los vuelos internacionales. Dura esa frase, ¿no, William? Cada vez es mayor el riesgo de que muchas aerolíneas no lleguen a la fecha de reapertura. Ese es el titular, Luis Carlos. Una sentencia muy dura. Muy dura, porque es que la situación que están viviendo las aerolíneas, comparable, no, pues es que la verdad no es comparable, porque iba a decir que con lo que están viviendo los restaurantes, con lo que viven hoteles, no es particularmente difícil la situación para las industrias aerotelares. Aerolíneas, porque están paradas desde mucho antes que entraran en cuarentena incluso los países y van a ser tal vez de las últimas, si no la última, en reabrir. Doctor Andrés Uribe, de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA Colombia, muchas gracias por darnos unos minutos. Grave, muy grave todo esto que estamos viendo en Colombia y que estamos viendo en la situación de las aerolíneas, de los hoteles y de todo el sector turismo que nos habían dicho y que se posicionaba como el nuevo oro nacional y que terminó en este momento siendo uno de los segmentos más golpeados. Un abrazo y a la espera de que su sector también pronto pueda encontrar el camino de la recuperación. Muy amable. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Fernando. 7:31, titulares, cada media hora en la FM, en las noticias como son. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es jueves 16 de julio, en Colombia son las 7:31. Aquí están los titulares desde Medellín, soy Azuri Chamar. Andrés Uribe, gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA para Colombia, aseguró en la FM que la presente es una crisis sin precedentes, que ya tienen todos los protocolos necesarios para retomar operaciones. Ya cada uno de los medios de transporte tiene sus protocolos. Los protocolos que se implementaron para la aviación acá han sido incluso más estrictos que otros a nivel internacional. Ya esos protocolos han sido probados con más de 300 vuelos humanitarios que se han hecho en el país, así que nosotros estamos totalmente preparados. Fue enviado a la cárcel el presunto homicida de una menor de 4 años que alcanzó en afectada por Bucaramanga. Los hechos sucedieron el pasado 13 de julio en un cruce de disparos. El Producto Interno Bruto Regional volverá a estar a nivel que alcanzó en el 2020 con un desplome de 9.1% al cierre del año, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Las autoridades de la región española de Aragón ordenaron el sacrificio de casi 100.000 bisones tras comprobarse que muchos de ellos estaban infectados de coronavirus. Y con balones desinfectados en cada partido y los protocolos de cumplimiento estricto contra la COVID-19, el fútbol de primera división se reanuda mañana en Paraguay. Son las 7:33. Los deportes en la FM. La Lazio parece que tiene en el radar un nuevo delantero colombiano. Según el diario The Sun, informó que este equipo ha puesto sus ojos en el delantero Alfredo Morelos del Glasgow Rangers y lo tiene en lista de posibles refuerzos para el verano. El búfalo se ha convertido en un objetivo para el jefe Simone Inzaghi. El negocio podría costar 20 millones de euros, según el diario inglés. Fuentes italianas han confirmado que el director deportivo Iglitare está impresionado con Morelos y se agregó que podría llegar la próxima temporada. Además del delantero colombiano, han sonado varias opciones, como Luis Javier Suárez, delantero del Watford, que en este momento está cedido en Zaragoza, y además Rafael Santos Borré, quien se dice hace aproximadamente 2 días que podría llegar por una cifra cercana a los 15 millones de euros. En el radar también aparece el delantero noruego goleador con el Trabzonspor de Turquía, Alexander Sørloth, cuya ficha es del Crystal Palace de Inglaterra. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un siniestro vial en la localidad de Suba entre un automóvil y un motociclista que resulta con heridas graves en la calle 139 con carrera 101B en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. 7:34 a.m. Vamos a actualizarlos rápidamente. ¿Qué es lo más importante que está pasando en estos momentos en el país y en el mundo? Comenzamos en Medellín. El aeropuerto de Río Negro, en Antioquia, va a realizar hoy un simulacro de activación de emergencia por un pasajero contagiado con COVID-19. Ana María Londoño. William, a las 10 de la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, en el oriente antioqueño, se realizará este simulacro de la activación del plan de emergencia con un pasajero sospechoso de coronavirus durante un vuelo. El ejercicio tiene el acompañamiento de la Aeronáutica Civil, la Alcaldía de Río Negro, Airplan y la aerolínea Viva Air. El propósito es evaluar el protocolo de bioseguridad de José María Córdoba en caso de detectar un pasajero con síntomas asociados al COVID-19 y mejorar de estas maneras las medidas para evitar contagios cuando inicien las operaciones comerciales. Y es que el Ministerio del Interior sigue en el estudio de esa solicitud de la Alcaldía de Río Negro para que autoricen un plan piloto de la apertura gradual del terminal aéreo más importante de todos los antioqueños. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Actualización, lo más importante a esta hora en Bogotá, Daniel Arias. Hola, William. La Secretaría Distrital de Movilidad ha dicho que amplió el plazo para renovar la revisión técnico-mecánica. A partir de hoy, las autoridades ya iban a estar habilitadas para pedir a los conductores tener al día este documento y este requisito para poder circular, pero han dicho que por la cuarentena sectorizada que ha sido decretada en distintas localidades de Bogotá, ahora el plazo es el 29 de julio, es decir, que el 30 de este mes ya las autoridades de movilidad, es decir, la policía y quienes realicen los distintos controles, podrán volver a exigirle a los conductores tener este certificado. Se debe hacer pidiendo una cita, agendándola y cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad. Desde las calles de Bogotá, Daniel Arias Bonfante, la FM, las noticias como son. 7:36, más de 400 uniformados de la policía van a vigilar el toque de queda y la ley seca en Atlántico. William Vargas. William, en los municipios del Atlántico habrá más de 400 uniformados de la policía que harán una vigilancia permanente para evitar que se realicen procesiones y además se incumpla la medida del toque de queda y ley seca durante esta celebración de la Virgen del Carmen. La alcaldía de Barranquilla reiteró que hoy jueves 16 de julio regirá en todo el distrito el toque de queda y ley seca, que comenzó desde las 12 de la noche y terminará a las 12 de la noche de este viernes, con ocasión de la celebración del día de la Virgen del Carmen. No habrá procesiones ni actos religiosos que impliquen aglomeraciones que puedan generar riesgo de contagio de COVID-19 en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Y la Fuerza Pública intensificó la presencia en zonas denominadas de alto riesgo para defensores de derechos humanos. Cintia Vargas. Hola, William. Luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York hablara de la difícil situación de los líderes sociales en Colombia, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa anunciaron un refuerzo en las medidas en los territorios que presentan más riesgo para esta población, lugares en donde se han registrado esos 37 casos de muertes de líderes sociales que tiene confirmados el Gobierno Nacional y que habrían sido perpetrados por grupos armados ilegales. Cintia Vargas, en la FM, las noticias como son. 7:38, actualización, lo más importante a esta hora en Estados Unidos, Diana Mateos. A las 8:38 a.m. en la costa este de Estados Unidos. La semana pasada se presentaron 1.30 solicitudes de desempleo en Estados Unidos en medio de la pandemia del coronavirus y la situación con varios estados que han frenado sus procesos de reapertura económica por el aumento de los contagios. El Departamento de Trabajo presentó las cifras, con lo cual después de 16 semanas consecutivas se han presentado más de 1 millón de solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Los expertos habían calculado que esta semana se iban a presentar 1.25 millones de solicitudes, pero la cifra ha sido superior, ubicándose en 1.30 millones. 7:39, Diana, gracias. Estas son las noticias más importantes a esta hora en la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Gracias por cuidar mi empleo. Por proteger nuestro futuro. Por devolvernos la esperanza. Por sembrar oportunidades. Por cuidar mi empresa. Gracias por su compra. Muy amable, señorita. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:40 a.m, Santiago. Hay noticia desde la Procuraduría, noticia importante. Luis Carlos, la Procuraduría le ha pedido a la JEP una vez más que rechace una solicitud de sometimiento de los exfiscales Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, que están implicados en el caso de Chuzadas, desde el propio búnker. Estos dos funcionarios, uno está en proceso de imputación, de audiencias en la Fiscalía, el otro ya fue condenado, tienen que ver con el caso de interceptaciones ilegales que se habrían dado a algunas personas del país en el 2016. 2017 y 2018. Estos dos funcionarios han pedido ser aceptados en la JEP para contar allí toda la verdad sobre el caso, y la Procuraduría insiste esta mañana que eso no tiene que ver con la esencia del Tribunal de Paz, que son delitos de la justicia ordinaria y que allí deben permanecer. William, ¿estos no son los de la empresa de energía? Sí, señor. Los mismos del caso del Grupo de Energía de Bogotá y de BRG, de Berkeley Research Group. Y que están relacionados en el episodio del exfuncionario del DAS, Laude Fernández, que era el representante legal de esa empresa y que hizo contratos con Avianca y con el Grupo de Energía de Bogotá, y que apareció en unos perfilamientos que posteriormente se muestra a la Fiscalía en el último escrito de acusación, que sirvieron para hacer chuzadas ilegales. Estos son los fiscales que están metidos en ese caso. Son las 7:41 a.m. Un caso importante sobre un vigilante en un conjunto en el norte de Bogotá está causando mucha controversia. Un vigilante que se enfrentó a un grupo de ladrones conocido y reconocido en la capital y que ahora enfrenta problemas legales. Aleja Uribe, cuéntenos cómo es el caso. Luis Carlos, estamos hablando de una banda delincuencial dedicado al hurto de residencias en la localidad de Suba. Esta banda, Los Pachino, conformada por 4 hombres, uno de ellos precisamente falleció. Pues a este video que usted hace referencia, nuestros oyentes en nuestras plataformas la podrán ver, pues precisamente en medio de evitar un hurto a todos los residentes de un conjunto residencial en Suba, pues disparó a los delincuentes que querían arrasarlo con un vehículo mientras se llevaban todas las pertenencias precisamente de algunos de los residentes en Suba. ¿Y qué pasó? Pues precisamente se dio resultado. Estas 3 personas fueron capturadas en medio de una operación escudo de la Policía Metropolitana, y estos resultados los dio el general Óscar Gómez. Durante los últimos 6 meses nos permite adelantar 109 allanamientos y capturar 130 delincuentes que pertenecían a 22 estructuras delincuenciales de la ciudad de Bogotá. Estructuras delincuenciales dedicadas a diferentes delitos: al homicidio, al hurto, al tráfico local de estupefacientes y a la extorsión. Una banda bastante peligrosa, Los Pachino, y precisamente también en el video se ve cómo está precisamente cuando el celador forcejea con uno de los delincuentes. Pero este celador, que precisamente no solo estaba defendiendo su vida, sino también la de los residentes y las permanencias y todas las pertenencias también de los residentes, pues pasó de ser un héroe a un villano. ¿Por qué? Porque en medio de la defensa, pues el hombre disparó y uno de los delincuentes, que manejaba una camioneta de alta gama, resultó con un tiro en la cabeza. cabeza, Luis Carlos, lo que le provocó inmediatamente la muerte. Es así como precisamente nosotros conformamos y también llamamos al abogado Francisco Bernate, abogado penalista, para ver el futuro de este celador que pasó de ser un héroe, pues ahora precisamente a ser señalado. Sin lugar a dudas, este celador ha actuado en un acto de legítima defensa. En primer lugar, porque como podemos observar en el video, hay un ataque directo a su propia vida cuando pretenden arrollarlo con una camioneta. En ese momento es evidente que él está reaccionando en defensa de su propia vida, pero posteriormente, cuando van a huir ya con las pertenencias de los moradores del lugar donde trabaja el celador, pues realiza un segundo acto de defensa, en esta ocasión del patrimonio económico. Nótese que su actividad es proporcional, es un solo disparo, es razonable, estamos frente a un peligro actual que él no creó, que no tiene el deber de soportar, por lo que están claros todos los requisitos de la legítima defensa. Pues bien, nosotros también con fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues nos aseguran y nos confirman que el vigilante está libre, que si bien es cierto está en el proceso, por ahora la Fiscalía evalúa si lo va a incluir o no, o va a señalar como autor, o sea, con una responsabilidad penal. Entonces, Luis Carlos, la banda, los Pachinos, capturada, uno de ellos, fallecidos, y bueno, este dilema moral precisamente entre la actuación del celador que defendió su vida y la de los residentes. Son las 7:45. Le tengo que decir, Alejandra, que cuando vi el video del evento, me pareció que el vigilante es un héroe. Pues que se enfrentó. Sí, señor, es un héroe. Venían en una camioneta, trabajan en robos en la capital, son unos zampones que las autoridades no han podido desmantelar, y él hace lo que tiene que hacer un vigilante. Sí, señor. Incluso Luis Carlos, ahorita pues nuestros oyentes van a ver el video precisamente en nuestras redes sociales. Los hombres tratan de pasarle la camioneta por encima para evitar precisamente que los detuviera, y es allí cuando inmediatamente el celador reacciona y activa, ojo, su arma de trabajo, porque precisamente él estaba defendiendo a los residentes. Y cuando pasa esto, Luis Carlos, también en los videos y en las fotos se ve que la camioneta de alta gama inmediatamente pues estrella contra un árbol, e incluso los otros ladrones también querían atacar al celador. Sí. Sí, es que yo no entiendo, y aquí quiero escucharlos a todos, es que no sé, es como si en Colombia ya no hubiera la posibilidad de defenderse ante estos eventos, ¿no? Vienen, lo atracan a uno, lo van a matar, lo van a robar, lo van a agredir, unos tipos que son unos zampones profesionales en la ciudad, y cuando lo atacan directamente uno no puede defenderse. Es que es el imperio de quien administra las armas, Luis Carlos. Los delincuentes, ellos tienen uso indiscriminado de las armas y las ejecutan y las accionan, digamos, por fuera de la ley. Pero cuando una persona, un vigilante, un policía, una persona que tiene el salvoconducto para usar el arma, la acciona en contra de los delincuentes, se mete en un problema. Y a mí sí me parece que sí, aquí sí es, ¿cómo es que se dice? Los pájaros tirándole a las escopetas. Sí. Recuerda el caso del médico en el norte de Bogotá, en el puente, que fue atacado y mató a dos de los delincuentes y terminó, bueno, a punto de ir a prisión en medio de un debate en el que muchos argumentaron que la respuesta, la reacción de defensa había sido sobredimensionada. No, pues es que con las leyes aquí uno está obligado a dejarse atracar y matar. Y si reacciona, pedirle perdón al delincuente. ¿Quién va a defender al vigilante, Aleja? ¿Ya sabemos? No, Luis Carlos, la Policía Metropolitana nos confirma que varios abogados se comunicaron con la institución para ofrecerle una defensa gratuita a este celador, que tampoco pues ha hablado con los medios de comunicación porque teme por su vida, porque usted sabe, Luis Carlos, que hay muchas bandas sueltas, la Saga, los Grameros, los Gregarios, todas estas bandas pues conforman precisamente hurto calificado, hurto a residencias, y pues la Policía Metropolitana está detrás de ellos, pero son bandas que están en la mira y que por supuesto tienen conexión con los Pachín, ¿no?, que son también los que se dedicaban al hurto de residencias en la localidad de Suba y de Usaquén. ¿Dónde fue esto exactamente? En la localidad de Suba, Luis Carlos, al norte de la capital. Suba. 7:49, los Pachino. Pues muy bien por el vigilante, la verdad. 7:49, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Te necesitamos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener tu sabiduría para saber qué camino tomar. Y sin duda alguna, necesitamos tu conocimiento para salir adelante. Por eso, y porque sabemos que eres la clave para la construcción de nuestro futuro, necesitamos el 100% de ti, persona mayor. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. En todo momento, la FM siempre. Jueves de covers en la FM. La versión original de esta canción es de Gladys Knight. Hay una versión muy conocida que algún día pondré de Marvin Gaye, pero esta es, creo yo, la mejor, la de Creedence Clearwater Revival. I heard it through the grapevine. La FM. Siete cincuenta. Otra cuarentena total es tema del día en Colombia. La tendencia en Colombia, la FM. Otra cuarentena total es. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, muy buenos días. Le habla David González desde por acá del Portal de las Américas. Otra cuarentena sería la caos para Bogotá. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días para la FM, señor Luis Carlos Vélez. Otra cuarentena es que obliguen a los irresponsables con rejo a que respeten las normas. Como hacen los indígenas, los castigan con rejos a los que irrespetan. Gracias. Para opinar sobre el tema del día, más cuarentena es cuidarnos a todos. Debería ser general en todo el país. Muy buenos días. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Una de las noticias más importantes del día, Ushi, importantes no, leídas en el mundo. En el mundo, Ushi. A ver. Científicos finalmente calculan cuántos perros calientes se puede comer un humano. No es un tema menor, porque ajá, cuánto... Pues yo quiero primero saber cuántos calculás vos que te comes en 10 minutos. Porque esto es cuánto te puedes comer en 10 minutos. Uno por minuto, no, uno cada 2 minutos, ¿cinco? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿No? Bueno, a ver, ¿no? Esto tiene que... Vos sabés que en el fin de semana del 4 de julio, en el fin de semana de la independencia, hubo como, en Estados Unidos, hubo así como muchos videos de gente comiéndose perros calientes. Porque resulta que el señor que tiene el récord, tenía el récord con 75 perros calientes, sí, en 10 minutos. ¡Upa! ¿75? ¡Qué barbaridad! 75. Entonces, como es un buen momento para hacer estudios, porque el estudio del estudio, el doctor James Smoliga estudió cuánto realmente puede, hasta cuánto se puede comer un ser humano en 10 minutos. Bueno, un ser humano, sí, en 10 minutos puede comer máximo, necesitamos 83 perros calientes. 83 perros calientes. Venga, permítame un minuto. Ushi, el presidente Iván Duque está con la cariñosa y Radio 1 con Alerta Bogotá. Vamos a enlazarnos, están en conversación. En los dos primeros días sin IVA, las ventas superaron los 9 billones de pesos. Para este tercer día que veníamos, primero, que se estaban tomando unas medidas que estábamos acompañando, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en algunas localidades que implicaban más de 2 millones de personas en una situación estricta. En la ciudad de Medellín estábamos acompañando otras medidas, en la ciudad de Cali otras medidas. Y entonces el tema era muy elemental. Si nosotros queremos beneficiar al máximo la población colombiana, dadas estas medidas que estábamos acompañando, ese beneficio no lo íbamos a tener. Y lo que nos interesa es que ese beneficio sea para todos los colombianos, la mayor cantidad de colombianos. Entonces la decisión es pospongámoslo y sigamos trabajando con las autoridades locales en estos intervenciones focalizadas de cercos epidemiológicos. Esa es una razón que yo creo que es válida. Y la otra, que también creo que es importante, es que nosotros más adelante lo hagamos en una fecha donde tengamos primero la mayor capacidad posible de no restringir y en la medida también tomar decisiones que faciliten que más familias le saquen el provecho a una oportunidad de esta naturaleza. Pero eso también me lleva a decir lo siguiente, Pacho. Aquí nosotros no podemos caer en echar culpas de es que lo que crece los contactos es el día sin IVA, es que lo que crece los contactos es la reunión del uno al otro acá. No, aquí nosotros tenemos que partir de la base, es que las sociedades tienen que ir recuperando vida productiva y todos tenemos una responsabilidad en el distanciamiento físico. Podemos tomar las mejores decisiones, Pacho, las mejores, pero si las personas no se ponen el tapabocas y lo llevan en la barbilla, o si llegamos a la casa y no nos lavamos las manos y cogemos a besos y abrazos al abuelo y a la abuela y al tío y a la tía y al papá y a la mamá, o si nosotros estamos en los espacios laborales y no estamos teniendo el distanciamiento, no nos lavamos las manos, pues por supuesto que vamos a tener siempre repercusiones en el crecimiento del virus, porque este es un virus que crece en la medida en la que los ciudadanos pierden la adherencia a estos controles que van a ser muy estrictos. Y yo creo que ahí es donde está el gran llamado. Pensar que nosotros, como sociedad o cualquier sociedad, frente a un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, que no hay inmunidad, podemos enfrentarlo sencillamente confinándonos al máximo, pues nos va a llevar a otro tipo de repercusiones negativas en lo social y en lo económico y también en otras patologías. Yo creo que el reto que tenemos es proteger la vida y la salud como principal fundamento y al mismo tiempo tener la disciplina y la cultura ciudadana para hacer una recuperación ordenada y responsable de la vida productiva. Esta es la alianza informativa más importante de Colombia, Noticias RCN, la FM, La Cariñosa, el diario La República, Radio 1 y www.alertabogotá.com. Se suma a esta entrevista Luis Carlos Vélez, el director de la FM. Luis Carlos. Pacho, muchísimas gracias. Estamos muy atentos a la entrevista que está realizando usted y su equipo de Alerta Bogotá y La Cariñosa al presidente Iván Duque. Al presidente, un saludo y una pregunta. Sabemos que usted le acaba de responder a Pacho y a su equipo que depende de lo que digan los expertos va a desarrollar o va a tomar la determinación si se cierra o no se cierra Bogotá. La pregunta es, presidente, los expertos ya se pronunciaron, los expertos de la capital ya se pronunciaron y dijeron hay que cerrar Bogotá por lo menos 15 días. Y la alcaldesa dijo ayer que iba a buscar una reunión con las autoridades nacionales en las próximas horas. ¿Para cuándo los bogotanos podríamos esperar una determinación? Y la segunda pregunta pegada a esa es, ¿esa determinación es suya o de la alcaldesa? A ver, Luis Carlos, yo creo que esa hay que desagregar la pregunta en los tres componentes. Primero, el Ministerio de Salud ha conformado un equipo de expertos con el que hemos venido tomando las decisiones ya hace varios meses. Ese equipo de expertos es el que ha venido estudiando los indicadores que hemos acordado con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud. Ahí estamos mirando positividad, letalidad, muertes por millón, contagios por millón. Estamos viendo también los temas de movilidad. Estamos viendo también los temas de adherencia a los protocolos, estamos viendo tasa reproductiva del virus, hay varias cosas que se analizan. Y las medidas, por ejemplo, que se anunciaron en los últimos días en Bogotá, no han sido medidas improvisadas, han sido medidas acordadas por este comité de expertos con el Ministerio de Salud y las autoridades locales. Llevamos pocos días desde que se han empezado a implementar. En la medida en que se cumpla con efectividad esos cercos epidemiológicos focalizados, estaremos evaluando también los resultados. No sin antes decirle que lo mismo se ha hecho en otras ciudades. Yo recuerdo en la ciudad de Cartagena tuvimos un momento también de mucho estrés y conversamos también con el señor alcalde William Dow. Se hicieron los cercos epidemiológicos con responsabilidad, se fortaleció con fuerza pública, con programas sociales.